En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre. Y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistían. Hermano, en la delgada línea roja, que te me fuiste dos minutos a... Bueno, estábamos escuchando un mensaje que nos estaba mandando Dora Assisi. Dora Assisi, que tiene que ver con el tema de los runners. Les agradecemos a Dorita y a Miguel que nos están escuchando, opinando sobre el tema de los runners. Ahora los vamos a terminar de escuchar. Queríamos tantos saludos antes de ponernos en tema, porque junio nos trae con reminiscencias de ciertos temas que los vamos a ir contando ahora. Pero bueno, saludos de Emilce y su pareja. Saludos de Luis Cristaldo. Muy bueno el programa. Gracias, Marcela y Carlos, que están desde Neuquén siempre haciendo el aguante y compartiendo. Y ahora después vamos a leer los saludos de Dora Assisi, Dorita Assisi y Florencia Sisi. Así que bueno, vamos a entrar en el tema de junio. ¿Qué reminiscencias nos trae junio, Daniel? Bueno, el 26 de junio del 2002, hace 18 años, en Avellaneda, asesinaba a la policía de la provincia de Buenos Aires a Darío Santillán y a Maximiliano Costecchi. Por eso hoy la estación del ferrocarril en la estación de Avellaneda se llama Darío y Máximo, en recuerdo de estos dos compañeros que fueron asesinados por Alfredo Franciotti y Alejandro Acosta, que están cursando cadena perpetua en la... Están presos, han sido condenados a cadena perpetua. Darío y Máximo estaban haciendo en el año 2002, recordemos, pongamos un poco en contexto la situación, salíamos del malestar del 2001, el que se vayan todos, y empezaron a florecer, crecieron muchas organizaciones sociales que protestaban y que al grito de que se vayan todos hacían manifestaciones en las puertas de los bancos, porque como sucede siempre, los bancos siempre se salvan y los ahorristas son los que pagan el pato. Bueno, retomando lo que veníamos hablando, y gracias, Daniel, por hacer esta mención del 26 de junio, que recordamos tristemente a Costecchi y Santillán. Me fui por allí a escuchar los mensajes que nos han enviado Dora y Miguel desde Santa Rita, desde Villa del Parque, desde Villa Santa Rita, con el tema de los runners. Perdón que vuelva para atrás, pero no quiero olvidar decir estas sugerencias. Miguel dice que para un peronista no hay mejor que otro peronista. Entonces, para un argentino no debería mejor que haber que otro argentino, y quedarse en su casa y no protestar, que era todo esto que Florencia decía en relación al super yo, que siempre pulsa por salir y pulsa por quejarse, cuando relacionado con lo que dice Dorita, estamos viendo situaciones de mucho individualismo, donde el otro no importa, donde el otro no tiene sentido, y lo que sí importa es satisfacer lo que uno necesita, esa cosa que uno tiene que hacer, no importa que sea, al precio y a costa de lo que sea. Bueno, también tenemos para ir entrando en junio, el tema de que te voy a pedir que me ayudes, Dani, el tema el 26 de junio es recordado por el día de la quema de libros. 24 toneladas de libros fueron quemadas, ¿dónde, Daniel? Bueno, fueron quemadas en un baldío también de Avellaneda en 1980. Un camión cargado de libros del Centro Editor de América Latina, que era una emblemática editorial del compañero Spivak, Boris Spivak, que era el dueño de ese Centro Editor, que ha popularizado y llevado a muchos lectores de la década del 60 y del 70 libros que no se conseguían en otro sitio. Y por allí un video muy emotivo que donde Meppo Giardinelli pone su voz, dice que podrán matar los libros, estos libros que ardieron mucho tiempo y muchos días, cuando la gente veía desde lejos esta hoguera, podrán quemar los libros, pero no van a poder quemar la memoria. Tengo más saludos. Yolanda y Carlos nos están escuchando desde Ingeniero Mashwick, y dijimos ya que estaba escuchándonos Emilce y su pareja ahí tempranito mateando desde la mañana. Bueno, vamos a traer ahora un audio del dramaturgo Guille Farisco que tiene que ver con esto que decía Meppo Giardinelli en relación a que podrán matar el saber, podrán matar los libros que nos enseñan, pero no van a matar el saber, no van a matar nuestros pensamientos y no van a matar la memoria. Vamos a escuchar a Guille Farisco. Hola, soy Guillermo Farisco, docente, director de teatro, actor, titiritero, dramaturgo. Pero antes que todo soy Guillermo, y sé quién soy, y todo eso que mencioné es gracias a que tengo una identidad que me identifica. Mucha gente en este país no tuvo esa suerte, por eso el trabajo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo es inmenso. Ellas han construido a partir del horror que nos dejó el tiempo más negro de nuestros tiempos. Ellas han sabido transformar a través del amor. A partir de ellas se han derivado un montón de grupos, asociaciones, emprendimientos, para valorar y mantener viva la lucha y la memoria. El teatro como hecho artístico nos brinda la posibilidad de trabajar las emociones. El teatro es emoción, es un rito, es el aquí y ahora. Es la ficción que se vuelve realidad para modificar la realidad de quienes participan de ese rito tan maravilloso. Ninguna función es igual a la otra, siempre tendremos vivencias diferentes. Y eso es lo rico, el rito, la ceremonia de vivenciar la recreación de una historia. Podemos decir entonces que el teatro es memoria, sí, cómo no. Teatro por la identidad, así como el teatro abierto, que abrió las voces silenciadas por la dictadura, abre las voces de manifestar nuestra identidad, de reflexionar, de pensarnos. Apoyemos en este momento tan particular que el teatro, como rito convivencial, no puede llevarse a cabo, a ese ciclo para que se sostenga y perdure. En lo personal fui parte de otro ciclo que se manifestó ante otro tiempo complejo como fueron los 4 años del gobierno neoliberal y se llamó Teatro Desocupado. Todo lo que nos sucede es atravesado por nuestras emociones. El teatro es emoción, la memoria es emoción. Sostengamos estos pilares para fortalecernos, para sentirnos y para consolidar nuestra identidad. 20 años y encima las miradas insolentes. El comentario de Guillermo tiene que ver con que Teatro por la Identidad, que es un ciclo que las abuelas de Plaza de Mayo iniciaron en el año 2001 para aquellos que tengan dudas sobre su identidad, se concurran a la sede de las abuelas, ha tenido que suspender este año, debido a la pandemia, el ciclo que hacía todos los años y en el cual tuve el honor de participar en el año 2004 con una obra. Tenemos que buscar ese texto que está circulando por las redes, donde Teatro por la Identidad hace un reclamo de que pensemos